En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 27 de octubre, por delante tenemos un día soleado, alcanzaremos una máxima de 29 grados. Ahora tenemos, según indica el termómetro de Teleelch, casi 18 grados de temperatura. La ex consejera Mireia Moyá no acudió al acto de traspaso de cartera a su sucesora. La ausencia de Moyá y de otros consejeros de Compromís evidencia ese reventón interno de este partido político y deja en situación de combate a los aliados de los Moyá en la carrera electoral. La pugna interna de Compromís tendrá sus consecuencias en Elche. La portavoz Esther Díez, quien se postula a encabezar la lista electoral, fue muy dura con sus críticas a Aitana Mas por su decisión de cesar a Mireia Moyá, a la que mostró su apoyo. Con rapidez, el gobierno del Botanic se ha quitado de encima a una consellera molesta y ha puesto a otra a 7 meses de las elecciones. La oposición no desaprovecha esta ocasión para hablar de fin de ciclo del gobierno del Botanic y pedir a Ximo Puig elecciones anticipadas. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones in this long. Pues hoy, además, les contaremos el dispositivo de seguridad y movilidad que se ha preparado para garantizar los accesos a los cementerios municipales con motivo del Día de Todos los Santos. También que Elche sigue sumando apoyos a la candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Hoy las asociaciones de empresas familiares y UGT firmarán su apoyo a esta candidatura que ayer recogió los de la Cámara de Comercio de Alicante y del Partido Popular. Y Cruz Roja de Elche va a utilizar una caravana itinerante para atender a las personas sin hogar en este municipio. Y en la crónica deportiva les contaremos que el Elche regresó a los entrenamientos para prepararse a fondo, ya que necesita la primera victoria. Las entradas para el partido del lunes han salido a la venta y esperan que la afición se vuelque. Almirón recuperará a Ezequiel Ponce, pero pierde a Fidel por lesión. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pues cuando pasan 3 minutos de las 7 de la mañana comenzamos. El cese fulminante de la consellera Mireia Moyá no ha venido en el mejor momento y ha abierto una crisis en el seno de Compromís y del gobierno del Botanic a 7 meses de las elecciones autonómicas y municipales. Ayer la ex consellera Mireia Moyá no acudió al acto de traspaso de cartera. No hubo foto de Moyá junto a Aitana Mas, la vicepresidenta que decidió su cese y nombrar en su lugar a Isaura Navarro. Una decisión que pone de manifiesto las desavenencias que ambas venían arrastrando desde hace tiempo y que se han agudizado por las críticas que en público realizó hace unos días Mireia Moyá sobre la gestión de 2 consellerías y por la pérdida de aliados de los Moyá en el seno de Compromís, según se vio en el Congreso del pasado mes de febrero. Ayer, la portavoz de Compromís en el Chester 10 volvió a levantar la voz contra la dirección de Compromís y en favor de Moyá, poniendo en peligro sus aspiraciones políticas para encabezar la lista electoral en Elche. Bueno, yo creo que también en un momento como este hay que pensar que las acciones, ¿no?, son las que nos definen y haber aplicado, que yo creo que al final es una decisión que no se toma desde la unidad, desde priorizar los intereses generales, sino desde una posición más sectaria, por decirlo claramente, dentro del partido, al final también pues eso muestra las incapacidades, ¿no?, de las personas. Creo que querer aplicar la autoridad por esa vía lo que demuestra es precisamente lo contrario. Así que, bueno, pues yo desde luego tengo que decir que estoy en contra de la decisión que se ha tomado. Le preguntamos al alcalde Carlos González y mostró su respeto hacia esta decisión de partido y reconoció que Mireia Moyá había sido una gran aliada para la ciudad en cuestiones como la defensa decidida del trasvase Tajo Segura. Su colaboración y apoyo cada vez que la hemos necesitado para algún tema de su competencia relacionado con la ciudad, por lo tanto tengo que agradecerle su implicación en los asuntos de la ciudad. Tengo que decir que si hoy, por ejemplo, estamos trabajando en temas tan importantes para la ciudad como la estación depuradora de Algorós, la futura depuradora, en muy buena medida es como consecuencia de su respaldo, algo que tengo que agradecer. Y tengo que decir también, me viene a la mente, que siempre que hemos encontrado en ella también un valioso aliado en temas tan importantes como la ciudad, como la defensa del trasvase Tajo Segura. Por lo tanto, entiendo que se trata de una decisión en clave interna de Compromís, que respetamos y... Pues la oposición se frota las manos con este cese en el seno del Govern del Botànic y la secretaria de los Populares Valencianos, María José Catalá, pidió ayer a Puig elecciones anticipadas porque el Govern del Botànic, dijo, está en un fin de ciclo. Yo sinceramente les digo, la comunidad no está para tener un presidente que no pone orden en un consell que está más preocupado por esas purgas internas y por esos juegos del hambre que por realmente atender las necesidades sociales y económicas de la comunidad. Lo mejor que podría pasarnos es que se anticipen elecciones, se convoquen elecciones, que el presidente no lo alargue más, que no alargue más esta agonía y sobre todo pues que los ciudadanos puedan valorar con su voto cuál ha sido ese balance de este consejo que ya está agonizando. Y con motivo del Día de Todos los Santos, los cementerios municipales abrirán sus puertas de 7 de la mañana a 7 de la tarde, ininterrumpidamente de sábado a martes. Aunque atención, porque si van a ir en coche al aparcamiento del cementerio viejo, no estará disponible, ya que siguen las obras para crear ese gran parque público en homenaje a las víctimas del COVID. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El aparcamiento habitual frente al cementerio viejo normalmente se habilita para albergar a los cientos de coches de familiares y amigos que acuden en el Día de Todos los Santos o días previos a visitar a sus seres queridos, pero este año está de obras y por lo tanto el aparcamiento del cementerio viejo tal y como lo conocemos está inhabilitado. Se han prolongado los trabajos de este espacio para albergar el jardín en memoria de las víctimas del COVID y por lo tanto los asistentes tendrán que aparcar en la parte norte del camposanto. Por el mismo motivo los puestos de flores se trasladarán a la parte este del cementerio y los cementerios nuevo y viejo estarán abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde ininterrumpidamente de sábado a martes 1 de noviembre y se recomienda no asistir en las horas puntas que son después de comer y al final de la tarde para evitar aglomeraciones. Horario ininterrumpido desde 7 de la mañana hasta 7 de la tarde donde van a estar abiertos tanto el cementerio nuevo como el viejo y desde luego como decía teniendo en cuenta que hay que tratar de evitar pues esas horas de mayor afluencia que se producen sobre todo antes de comer y la última hora por cuestiones de iluminación. Pues la alternativa a ir en coche a los cementerios es usar el bus, el transporte urbano, para evitar aglomeraciones. En cuanto al cementerio nuevo, tenemos una línea específica, que es la línea CN, que el sábado 29 de octubre prestará servicio de 10 de la mañana a 12 y 10 y de 15:30 a 17:20 horas. El domingo 30 de octubre lo hará de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, coincidiendo con ese horario de apertura del cementerio, como estaba explicando el concejal Héctor Díez. El lunes 31 de octubre la línea del cementerio nuevo también estará en funcionamiento entre las 8 y media de la mañana y las 6 y media de la tarde y el día 1 de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde con frecuencias. Y en cuanto a la seguridad para el Día de Todos los Santos y de la noche de Halloween, también se ha reforzado el número de agentes. Habrá hasta 40 policías locales en los campos santos para garantizar el orden y también para regular el tráfico, según explicó el responsable de la policía local, Jesús Andreu. La experiencia de otros años que el golpe real de vecinos que van a acudir por limpiar lo que es el nicho, llevar las flores y demás, se va a producir durante la mañana, pero sobre todo tarde del 31. En la tarde del 31 estaremos ya con el dispositivo casi al 100% y, lógicamente, el día 1 de noviembre estemos ya volcados totalmente en los Campos Santos. Además, en la noche de Halloween se van a vigilar plazas y parques de la ciudad para evitar altercados con la harina y los huevos, como ha ocurrido otros años, y que el año previo a la pandemia se consiguió controlar. El dispositivo de esa noche estará formado por 34 agentes de la policía local, según señaló ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. También ha preparado un dispositivo para garantizar que en las plazas y en los parques de la ciudad, tanto en el casco urbano como en las pedanías, se haga un control y se haga una vigilancia para que este tipo de concentraciones de personas se desarrollen sin ningún tipo de incidente y, sobre todo, con los objetivos de prevenir el consumo masivo de alcohol en estos lugares de reunión, prevenir también daños en mobiliario y en espacios públicos. Y el Ayuntamiento también ha organizado la fiesta de Halloween, que regresa este sábado a la Plaza de Baix, con música, talleres, cuentacuentos, concursos, entre otras muchas actividades. Una tarde-noche de risas y mucha diversión para niños y mayores, que va a culminar con una gran fiesta amenizada por un DJ hasta la 1 de la madrugada. Escuchamos a la edil de fiestas, Mariola Galiana. Hemos aumentado el número de premios en las tres categorías, que son infantil, adulto y grupos, con la intención de incentivar la participación de toda la ciudadanía. Contaremos con un total de 35 premios. Dentro de las categorías que os acabo de identificar, pues se premiarán los más terroríficos, los más originales, para los grupos más divertidos y las familias más caracterizadas. Pues son premios para ese concurso de disfraces que tendrá en esta fiesta, que esperemos no se escuche la música DJ en el interior de Santa María, porque el sábado a las 10 de la noche comenzará la segunda representación extraordinaria del misterio. Y Elche sigue sumando apoyos a su candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Esta vez ha sido el representante de la Cámara de Comercio quien ha mostrado su respaldo a la ciudad y además se ha comprometido a que el resto de cámaras de la Generalitat Valenciana hagan público su apoyo, porque dice que apoyar a Elche es apoyar a la candidatura más sólida de la comunidad. Es lo que nos va a contar nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Rosa. Ayer, miércoles, el alcalde recibió el apoyo de la Cámara de Comercio para que Elche albergue la sede de la Agencia Espacial Española. Uno de los propósitos del equipo de gobierno, hasta que en noviembre se dé a conocer el nombre de la ciudad ganadora, es conseguir el máximo número de respaldos públicos por parte de instituciones y organismos sociales y económicos de peso. Según el alcalde, Pymesa ya trabaja con la Consellería de Innovación y también con la Generalitat para formalizar la candidatura el próximo 7 de noviembre y, a su vez, en conseguir cada día más apoyos en toda la comunidad. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, se comprometió a trasladar al resto de presidentes de las cámaras de la comunidad que hagan público y oficial su apoyo a la ciudad. Y es que precisamente ayer los presidentes de este organismo se reunieron en Castellón. Baño asegura que este proyecto es garantía de futuro, economía y atracción de talento para Elche, pero también para la provincia y la comunidad. Ya no solo que lo firma y lo asume como suyo, sino que además le he comentado al alcalde que vamos a trasladar hoy mismo, que tenemos el Consell de Cambres de la Comunidad Valenciana, lo vamos a trasladar para que se adhieran el resto de cámaras de la Comunidad Valenciana, para que todos en una piña defendamos algo tan justo y tan importante como es la Agencia Aeroespacial que venga a nuestra querida ciudad de Elche. El Partido Popular también mostró ayer su apoyo a la decisión del gobierno local de presentar la candidatura de Elche para ser sede de la Agencia Espacial Española. Según el portavoz adjunto, José Navarro, la agencia situará a Elche en el plano internacional y repercutirá no solo en la industria del municipio, sino en la de toda la provincia, además de dinamizar la economía y posicionar a la ciudad en el mapa. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para todo el municipio, que Elche sea la sede de la Agencia Espacial Española. Y como tal, Pablo Ruz a la cabeza y todo el Partido Popular detrás se pone a disposición del equipo de gobierno para sumar apoyos a esta candidatura y trabajar para conseguir este objetivo que trasciende de siglas políticas y que redunda en un beneficio positivo para la ciudad. Y como tal, ponemos todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño para conseguir que Elche sea un referente. Y ayer se leyó un manifiesto por la mañana en la Plaza de Baix con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Como reivindicaciones principales desde la Federación Española, que representa a 48 entidades y a más de 11.000 personas socias, han reclamado que se impulse una estrategia nacional de atención al daño cerebral adquirido que garantice una atención coordinada, integral y multidisciplinar a cada afectado, independientemente de su situación socioeconómica y de su lugar de residencia. También que se elabore un censo completo del número de personas con daño cerebral adquirido en España, entre otras peticiones. Por su parte, el Hospital Vinalopó ofrece atención multidisciplinar integral y personalizada a estos pacientes. La Escuela de Familias con Daño Cerebral Adquirido ofrece asistencia y asesoramiento a los familiares de los pacientes con el fin de aumentar sus recursos, habilidades, conocimientos y también calidad de vida. Y Cruz Roja presentó ayer una nueva caravana que a partir del mes de noviembre va a actuar, recorrer como centro de día móvil para personas sin hogar en todo el municipio. Un vehículo, el primero de la provincia de Alicante, que cuenta con duchas y vestuarios, además de una zona de atención individual para atender a estas personas sin hogar. Voluntarios de Cruz Roja y personal técnico cualificado formarán parte de este equipo itinerante para ayudarles en su reinserción en la sociedad y en devolverles la dignidad, según el concejal de Bienestar Social, Mariano Valera. Pues ahora vamos a poder contar también con este vehículo que cuenta con 6 duchas y un servicio que va a complementar pues al servicio de duchas que están también realizando desde el dispositivo de pernota de Cáritas. Por lo tanto, un elemento que complementa a esa intervención de personas sin hogar. En este caso es verdad que no solo se va a complementar para las personas sin hogar, sino también para personas que sufren politoxicomanías y también mujeres que se encuentran en situación de prostitución, que son al fin y al cabo las intervenciones que desarrolla Cruz Roja en nuestro municipio a través de la colaboración del Ayuntamiento. Y Elche va a acoger un Congreso Europeo sobre la Salud Acústica. Será del 2 al 4 de noviembre, la próxima semana. Aunque Tecniacústica es un evento científico y técnico para hablar sobre el impacto del sonido, también contempla actividades para toda la ciudadanía, con el objetivo de concienciar acerca de la importancia que tiene en nuestra salud. Lo organiza la Sociedad Española de Acústica, la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento. Escuchamos al vicepresidente de esa sociedad, Miguel Ausejo, y al responsable del comité de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Ramón Peral. Hay otra actividad que está abierta a toda la ciudadanía, que es una actividad gratuita y que no hay que ser experto ni muchísimo menos en la materia, que son unos paseos sonoros. Es una actividad que hemos querido desarrollar para concienciación ciudadana. Y es una experiencia sensorial y sensitiva y que nos va a permitir poner palabras a las sensaciones que determinados ambientes sonoros causan en nosotros a nivel positivo y a nivel negativo también. Con lo cual, aquellos y aquellas que estéis tengáis disponibilidad el jueves día 3, el primer pase es a las 10, el segundo pase es por la tarde a las 4. La edil de Medio Ambiente, Esther Díez, ha señalado que si el Ayuntamiento ha apoyado este congreso es porque apuestan por políticas de movilidad sostenible que se lleven a cabo para reducir emisiones y también para reducir los niveles de contaminación acústica. Ponemos en valor que no solo estamos consiguiendo la reducción de las emisiones contaminantes, sino una reducción también de esa contaminación acústica que, como digo, tiene una afección directa sobre el bienestar de las personas y sobre su salud. Y este martes Teleelche emitió un nuevo programa de Telenit Entrevista, donde la portavoz de Vox, Aurora Rodil, habló de diferentes temas de actualidad local. Criticó las políticas de movilidad de Compromís por la supresión de aparcamientos y la creación de los carriles bici. Entonces, hacer un mantra de que nos están haciendo carriles bici para que no tengamos enfermedades respiratorias es una mentira absoluta. No hablo de grandes ciudades, ahí no me meto. Estamos hablando de Elche y en Elche no hay contaminación ambiental. Por supuesto que si yo le encargo a una universidad que me haga el grado de emisiones en un lugar donde hay más coches y donde hay menos, me va a dar más alto en un lado que en el otro. Pero hay que relacionarlo con patología y no hay relación aquí con patología ninguna. Así. Y Elche avanza en la conexión entre la formación profesional y las empresas. Con este objetivo se llevó a cabo ayer una jornada en el Instituto Victoria Kem, a la que acudió la concejal de Educación y el director general de Formación Profesional, Manuel Gomicia, quien destacó que Elche es un referente en la promoción de la FP como herramienta para dotar a las empresas de los profesionales cualificados que ahora están muy demandados. Es básico, hoy en día sin personas cualificadas es imposible crecer. Estamos en un momento de la vida, ¿no? que aspectos como la digitalización, aspectos como la robótica o muchos más son clave. Entonces, eso viene de la mano de la formación, de los egresados de la formación profesional. Mientras que la edil de Educación, María José Martínez, subrayó el nuevo ciclo superior de transporte y logística con el que cuenta este instituto, el Victoria Kem. Porque este curso 2022-2023 cuenta como novedad con un nuevo ciclo de grado superior de transporte y logística en una modalidad semipresencial, y precisamente esta jornada va a tratar de conectar tejido empresarial con el alumnado, con el profesorado y sobre todo también con los colectivos sociales, sindicatos, porque todos de la mano tenemos que luchar por conseguir una formación profesional que facilite profesionales cualificados y formados para que así nuestras empresas y nuestra industria sea cada vez más innovadora y sea el motor de la economía en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Y la ONCE va a dedicar el cupón del sorteo del próximo 3 de noviembre a la Universidad Miguel Hernández de Elche por su 25 aniversario, de manera que 5 millones de cupones con la imagen de la Universidad Ilicitana se van a difundir por todo el país con el lema 25 años de tu universidad pública. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 31 de octubre, liquidación de 3.000 productos con hasta el 70% de descuento. En toda nuestra exposición encontrarás cientos de artículos con descuentos de hasta el 70%. ¡La locura! Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Todos los jueves, en el magazine Día a Día de Teleelch, acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo. ¡Y menudo informativo! Telekids. Los jueves en Día a Día. Teleelch. Patrocina Dental Roca. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. El martes 1 de noviembre vive en directo en Teleelch la representación del Misteri. Por la mañana, la Véspera. y por la tarde, la festa con la coronación de la Mare Déu. El martes 1 de noviembre en Tele-Elx. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Festival Medieval de Elche. Hasta el 1 de noviembre, música, teatro y danza. Jueves a las 7 de la tarde en el claustro de las Clarisas, Contrafacta. Y a las 8 y media en el Gran Teatro, El Rey Sabio. Viernes a las 7 de la tarde en la Plaza del Raval, Ollum. Y a las 8 y media en el Gran Teatro, Culto Mariano, El Medievo Europeo. Venta de entradas en las taquillas del Gran Teatro e Instant Ticket. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Tele-Elx Radio Marca 101.4. Faltan 4 minutos para llegar a las 7 y media. Es momento de la crónica deportiva. Paco Gómez nos cuenta cómo el Elche Club de Fútbol, los jugadores han vuelto a los entrenamientos para preparar el partido del lunes frente al Getafe. Es muy importante ganar, conseguir esos 3 puntos. Y para ello, Almirón, el entrenador, recupera a Ezequiel Ponce, pero pierde a Fidel por lesión. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol regresó ayer por la tarde a los entrenamientos para seguir preparando el partido ante el Getafe el lunes a las 9 en el Martínez Valero, que se considera ya la primera final de la temporada. 8 días, 3 partidos, 3 rivales directos, las cuentas están claras. El Elche necesita la victoria en los 2 partidos en casa y al menos, como mínimo, un punto en Valladolid. Solo así se puede pensar en la reacción y en la permanencia. Pero primero hay que ganar el primer partido y ese será el lunes. Las peñas intentarán apoyar al equipo de salida, recibiendo a los futbolistas hora y media antes del encuentro de manera masiva y luego con pancartas de apoyo. Se quiere que los 24.000 abonados sean el jugador número 12, 13 y 14 si hace falta para empujar al equipo frente a un Getafe que marca la zona de permanencia a 6 puntos. Si el Elche hace los deberes y gana, esa jornada quedaría a 3 puntos de esa permanencia y con, bueno, pues un objetivo claro de intentar sumar luego en Valladolid 4 días después. Para ese encuentro, el técnico recupera a Ezequiel Ponce, una vez ya ha sido papá, su reciente paternidad, mientras que pierde a Fidel por lesión. No puede contar con Fede Fernández ni tampoco con Pastore. Los 3 están lesionados. Hay sin duda esperanza. Desde el regreso de Jorge Almirón al banquillo ilicitano, el equipo ha ofrecido brotes verdes, pero después de 3 jornadas, la primera victoria sigue sin llegar. A favor del técnico argentino está que el Elche cada vez es más competitivo, con un estilo propio y claramente definido, apostando por el buen trato de balón y la construcción del juego desde atrás. Se han sumado 2 puntos de 3 partidos y ahora hay que hacerlo de 3 en 3. Por cierto, que Lautaro Blanco se despidió con el cariño de Rosario Central y de su afición, y el Elche lo espera para dentro de unas semanas, el nuevo lateral franjiverde, por el que el Elche ha pagado este verano 2 millones de euros y que se incorporará a los entrenamientos dentro de un mes aproximadamente y tendrá ficha a partir del 1 de enero. Como digo, se incorporará a los entrenamientos a final del mes de noviembre. Hasta luego. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su Debuta Morning Galli, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Paco Gil es tu restaurante de comida española tradicional, ganador del premio Travel Choice por TripAdvisor. Paco Gil te ofrece los mejores sabores de la cocina mediterránea. Nuestros arroces a la leña, nuestra costra y las carnes a la brasa te harán volver. Estamos en el Carrer Sucre número 10, en Altavix. Cambiar de clase mai havia sigut tan fàcil. Bescambia els teus bons de 250 o 360 euros i renova el teu vell electrodomèstic per un energèticament més eficient. Llavaplats, eixugadors... Entra en elchelectrorenova.es i informa-te'n dels establiments adherits. I recorda, tens fins al 7 de novembre. Campanya de la Regidoria d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament d'Elch i FACPIME. Todos los jueves en el magazín Día a Día de Teleelch acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo. ¡Y menudo informativo! Telekids. Los jueves, en Día a Día, Teleelch. Patrocina Dental Roca. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia. S'imponen les altes pressions per a reforçar la estabilitat atmosfèrica con cielos pràcticament despejados. Durant esta madrugada aquí en la ciutat, en la estació meteorològica de Telaeix, la temperatura nocturna pràcticament no ha bajado de los 18 grados, però con la ausència de nubositat en el sur del Camp d'Elx, les temperatures han bajado hasta los 12 grados. Hoy tendremos una jornada con cielos prácticamente despejados, apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste y alcanzaremos temperaturas no tan elevadas como las de ayer. Ayer en algunas pedanías rozábamos los 32 grados, hoy aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima muy próxima a los 29 grados, temperaturas muy elevadas para la época del año en la que nos encontramos. Mañana viernes, más de lo mismo, ambiente soleado, intervalos de nubosidad de tipo alto, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este, temperaturas en ligero descenso, máximas en torno a los 26-27 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 17 grados, y ya durante el fin de semana poco a poco irá retrocediendo la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días y que ha sido la responsable del ascenso de las temperaturas. Para el sábado alcanzaremos valores en torno a los 24 grados, el domingo las máximas van a rondar los 23 grados, el domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad y de momento no esperamos precipitaciones en las próximas jornadas de la semana que viene. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the light so much brighter there? You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Downtown. Downtown. Downtown. Downtown. Downtown. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. La pasada semana se celebró la segunda edición del Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad, impulsado por la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche. Se desarrolló en el Centro de Congresos, con la asistencia de unas 200 personas. Se abordaron diferentes temas, como el fracaso masculino en la era del COVID, la prevención de violencias o experiencias coeducativas desde las masculinidades. Pues bien, para hablar de los objetivos y conclusiones de este encuentro, contamos hoy con el secretario del Congreso Internacional, Joan San Félix. Muy buenos días. Hola, buenos días, un placer. Esta semana hemos asistido a otro asesinato machista horroroso, nos toca más de cerca, en Alcoy. ¿Se necesitan estos congresos, Joan? Claro, bueno, digamos que el congreso nos sirve como un espacio aglutinador, ¿no? Como un espacio de encuentro y de difusión de conocimiento vinculado con las masculinidades y concretamente con su transformación desde modelos de corte más tradicional que pueden tener una relación más estrecha con estas formas de violencia hacia formas alternativas, hacia formas más igualitarias de estar como hombre en el mundo, ¿no? En este siglo XXI. Por tanto, sí, creo que este tipo de eventos es necesario porque además, como digo, nos sirve de punto de encuentro, de creación colectiva de conocimiento y que a partir de aquí sí que es verdad que ese conocimiento que se crea desde la academia, pero también el Congreso estaba abierto a la sociedad civil, a diferentes ámbitos profesionales, especialmente los educativos, pues que llegue a la sociedad, ¿no? Y que llegue pues precisamente a través de esas instituciones, pero que llegue incluso más allá del ámbito educativo, en el sentido más formal, más reglado, que incluso a los agentes sociales que están implicados en otros ámbitos o a los propios padres, madres, a las familias, para que tengan conocimiento sobre estas cuestiones y simplemente que pensemos que bueno, que se puede ser hombre de otras maneras y sobre todo se puede ser hombre alejado de un modelo que es malo para las mujeres, como demuestra desafortunadamente las cifras que tenemos tan dramáticas, tanto desde el punto de vista de lo cuantitativo como incluso como es cómo se produce en estos fenómeno, este fenómeno cuantitativamente, ¿no? Y bueno, sí, y nada, en fin, que a partir de estos congresos se puede favorecer todo este cambio. De las conclusiones vamos a hablar del congreso inmediatamente, pero antes me gustaría una reflexión de por qué hemos ensalzado tanto esa figura del macho man. ¿Tanto daño ha hecho? Bueno, es evidente que hace mucho daño y bueno, más que ensalzar, digamos que funciona casi por reproducción, ¿no? Que veníamos de un modelo o de una sociedad que valoraba ese tipo de características, ese tipo de rasgos o de roles en la masculinidad, en los hombres, que para los hombres además es verdad que es paradójico porque suponía un espacio de competencia con los iguales y con algunas cuestiones nocivas para ellos mismos, que si quieres después hablamos, pero sin embargo era un espacio del privilegio, ¿no? A diferencia de las mujeres. Entonces, esta figura del macho man, ahora yo la ubicaría como en una posición reactivo-defensiva, ¿no? Frente a esto que perciben como ataques, es decir, esta puesta en duda de ese modelo como válido, hay como un revival, digamos, de un cierto estrato de la población masculina que pretende agarrarse a esa identidad de carácter más tradicional que les proporcionaba precisamente privilegios, porque es como un refugio identitario, ¿no? Donde se sienten más cómodos y donde además creen que, bueno, es una cuestión que ha sido un dogma, ¿no? Creen que tienen la razón y creen que es la mejor forma de organizarse socialmente desde esa diferenciación entre los hombres y las mujeres que tiene una estructura jerárquica, ¿no? Y una lógica jerárquica. Yo creo que se puede ser hombre de otras maneras, como decía antes, y que ese modelo, como insistía también hace un poco, ¿no? Es malo tanto para, es específicamente malo para las mujeres, pero es malo para los hombres, incluso es malo para el propio planeta, ¿no? Desde un punto de vista ecológico, ¿no? Sí, pero ahora, ¿cómo podemos estar educando por la igualdad? ¿Cómo podemos estar deconstruyendo todo lo que hasta ahora la sociedad nos había inculcado? ¿Cómo lo estáis consiguiendo? Bueno, no sé hasta qué punto lo estamos consiguiendo porque es una cuestión muy difícil, ¿no? Esto, digamos que en el ámbito de las ciencias sociales hablamos de conceptos que es como una especie de segunda naturaleza, ¿no? Cuando interiorizamos lo cultural de una manera tan intensa que se convierte en una especie de segunda naturaleza que luego es muy difícilmente transformable. Entonces todo el peso de la cultura, de las estructuras sociales, decimos que se hace cuerpo casi, ¿no? Y por lo tanto después cambiarlo es muy difícil. Es verdad que tenemos estrategias pedagógicas, que ya tenemos formaciones, reflexiones, grupos de hombres, estamos penetrando, como se tiene el Congreso, también en las instituciones, está en la agenda mediática, está en la agenda institucional, pero es una cosa muy incipiente y hay, como decía, muchas resistencias, una posición reactivo-defensiva, incluso casi agresiva, por parte de determinados grupos de hombres, ¿no? Que además suelen estar presentes muchas veces en las estructuras del poder de estas lógicas, digamos, patriarcales y capitalistas, que, por tanto, son difícilmente subvertibles, ¿no? A veces nos encontramos también con que luchar contra todas estas cuestiones es difícil si solo participan unos determinados agentes sociales. Por poner un ejemplo muy sencillo, si un niño o una niña en el colegio aprenden sobre igualdad, aprenden sobre que se puede, en este caso, ser hombre de una manera diferente, pero cuando llegan a casa ese agente social, que son las familias, tiene otro discurso que es contradictorio con el del colegio, pues ahí es donde tenemos un poco la problemática también, ¿no? Sin embargo, como decía, el Congreso al final se ha intentado abrir e intenta llegar y pretender servir de difusor para que esta información, esta crítica y esta propuesta también constructiva de pensarnos como hombres desde otros paradigmas, pues llegue a todo el mundo. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegasteis en esta segunda edición del Congreso Internacional aquí en Elche? Pues bueno, estamos todavía casi que recapacitando un poco, porque hace poquito y que estamos todavía con como absorbiendo, ¿no? Todo lo que allí pasó, porque creo que pasaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas, más en un escenario en un contexto muy, muy particular, ¿no? Dentro de los feminismos, dentro de la lucha por la igualdad. Y bueno, yo diría que se vio que hay potencia, ¿no? Se vio que hay demanda sobre estas cuestiones, que como decía antes, está llegando a las instituciones, que están muy pendientes de esto y cada vez con más interés. Estoy refiriendo a las instituciones políticas, creo que también está penetrando la administración, ¿no?, que está llegando a los centros educativos, que se están haciendo cosas muy interesantes en esa línea, y que creo que más allá de matices en los procedimientos, incluso matices teóricos, creo que el objetivo de todas, de todos, de todes, ¿no?, al final, es desde es repensarnos, ¿no?, críticamente, desde incluyendo todo el tema de la interseccionalidad, la diversidad, perdón, y que eso nos ayude a vislumbrar posibilidades que rompan con ese modelo tradicional, tóxico, nocivo en demasiadas ocasiones para, como decía, ¿no?, tanto para las mujeres como para los propios hombres, que es una cuestión que, por ejemplo, se destacó en varias ponencias, ¿no?, como para, aunque de forma aparentemente paradójica, el modelo tradicional de masculinidad es muy nocivo para los hombres, afectando de manera específica su salud en forma de muertes y enfermedades que podrían ser perfectamente evitables porque responden a lógicas de los mandatos de masculinidad. ¿Están identificadas esas patologías? Sí, digamos que esa identidad masculina tradicional asociada con la percepción de un cuerpo invulnerable, con el riesgo, con la violencia, casi con la adrenalina, ¿no?, vinculada también con las prácticas de riesgo, etcétera, etcétera, inevitablemente lo que genera son situaciones desde accidentes de todo tipo. Estamos pensando en accidentes de tráfico, estamos pensando en el tema del suicidio, bueno, en enfermedades, por ejemplo, de carácter cardiovascular como consecuencia de una mala alimentación o de prácticas no saludables con el propio cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso nos quita años de vida, nos quita vidas de chicos que perfectamente podrían ser evitables. O luego lógicas ya pues mucho más, el paradigma más extremo, ¿no?, del binomio masculinidad y violencia, que sería pues todo el tema de homicidios, guerras o cosas similares, ¿no?, características similares. Lo importante que es acabar con el machismo. ¿Se puede prevenir? Las herramientas fundamentales es la educación. Claro, de hecho la idea principal del Congreso era esta, ¿no? Es decir, vamos a hablar de masculinidades, de su transformación, pero vamos a pensar cuál es la herramienta más potente que tenemos, y la herramienta más potente sin duda es la educación, pero la educación pensada en un sentido muy amplio, no solo desde lo que entendemos como sistema educativo, como formación reglada, sino pensando en todos aquellos agentes que están implicados. De hecho, en el Congreso se invitó a los medios de comunicación, tuvimos una mesa específica con medios de comunicación, porque también educan, ¿no?, también participan de la creación de esta especie de idea sobre lo que significa ser hombre o mujer o cualquier otra identidad, ¿no?, en este contexto sociohistórico que estamos viviendo. Pero sí, esa idea, ¿no?, de la educación como herramienta potencialmente transformadora y que tenemos que conocer, ¿no? Yo que soy sociólogo, al final creo que tenemos que conocer, que investigar muy bien a los hombres y a partir de ahí transformarlo, ¿no? Transformar ese conocimiento crítico en herramientas pedagógicas que nos permitan llegar de una manera efectiva a los hombres para que no se sientan atacados, que no se sientan con esa culpa histórica que muchas veces nos cuentan los adolescentes, ¿no?, que parece que vayamos allí y ellos se ponen el escudo. Por eso hay que buscar estrategias pedagógicas que sean creativas, que rompan con ese escudo o que no generen escudo y que puedan llegar para que todo el mundo al final estemos convencidos de que realmente estas formas de machismo, ¿no?, que nos impregnan, pues al final no son buenas para nadie y que no tienen sentido, ¿no?, como también pues diría Marina, nos dijo Marina Subirais, ¿no?, el género masculino como género obsoleto, que creo que es una idea todavía muy vigente. Pues muchísimas gracias, Joan Sanfélix, secretario de este Congreso Internacional contra el Machismo. Gracias. Muchas gracias a vosotras.

control is an emergency. So drop it low and pop it, put it on me. I'll be ready pa' dejarlo caer. Toque, toque, toque, toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque, toque, toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques. Toque, toque, toque, toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque, toque, toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques. La noche está dulce, llegamos los Banshee. Prendimos el party, Chanel está Bulgari. Gastando los Benji, con todas las baby. Chuchito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato. Tú lo intentas, pero para mí esto es innato. Toque, toque, toque, toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque, toque, toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques. Toque, toque, toque, toque. Todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, toque, toque, toque. Yo estoy llamando papi, no te equivoques. Bueno, pues hemos estado escuchando la canción que acaba de lanzar Chanel y para dedicársela a la selección española de fútbol con motivo del Mundial que ya se acerca. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Toque. Toque. ¿Te gusta? Pues no me ilusiona mucho, la verdad. Bueno, yo no la entiendo. Supongo que es un, no sé, un llamamiento a que mejoren el toque del balón, si ¿o qué? Te digo, la verdad, no he escuchado ni la letra. Es que se entiende poco. Ahora, esta gente que canta así, con la boquita sin abrir, sin vocalizar. De piñón, sí. La verdad es que es difícil no entenderlos. Bueno, habrá que ver qué dice la letra. Lo hemos puesto porque quería tu opinión sobre esta canción, que veremos si servirá o no para que la selección española haga un buen mundial. De momento, lo que vivimos ayer, y después vamos a hablar del Elche, pero lo que vivimos ayer fue de infarto para los del Athletic de Madrid. Atlético de Madrid, el Barça. Y para los del Barça. Bueno, el Barça ya estaba cantado, el Inter había ganado ya. Pero bueno, por lo menos. Ya salió al campo sabiendo que era un derrotado, pero lo del Atlético. Infarto, ¿eh? La verdad es que una pena, porque el Atlético de Madrid, bueno, pues fue muy cruel, ¿no? El no entrar en la Champions. Pero es lo que tiene el fútbol, que al final, si no hacer los deberes a tiempo, pues te puede pasar esto en el partido decisivo, y al Atlético de Madrid le pasa, y bueno, pues se agota su vida en la Champions, y es una pena porque estuvo ahí. Bueno, pero ese es el fútbol. Al Elche también le pasa muchas veces que en el último minuto del encuentro o bien lo pierde o bien lo gana. O bien lo empata. Sí, lo que te demuestra que hasta que el árbitro no pite, efectivamente, puede pasar. Y ayer le pasó al Atlético de Madrid con ese penalti fallado en el minuto 99. Bueno, por eso el fútbol es tan a veces ilógico y tan emocionante, porque muchas veces pasa lo que uno no se espera. Mm. Por mucho que te esperes que vaya a pasar algo, que al final no pasa. Pero el VAR fue fundamental. Bueno, el VAR es fundamental últimamente, para lo bueno y para lo malo. Y en el Elche Club de Fútbol, pues hay que reconocer que desde las protestas, pues oye, parece que han surtido efecto, y el VAR ha entrado en los últimos dos partidos 4 veces y en las 4 ha beneficiado o ha impartido justicia, por más que beneficiar, ha impartido justicia. Esperemos que el VAR no sea protagonista el próximo lunes contra el Getafe y que al Elche le valga por sus propios méritos para conseguir esa primera victoria. Ahora mismo ya todo el foco está puesto en ganarle al Getafe. Ya da igual cómo sea, si jugando bien o mal. Yo siempre creo que el camino más corto para ganar un partido es jugar bien. Pero cuando un equipo está en la crisis galopante que está el equipo ilicitano, como colista a 6 puntos de la permanencia, ahora mismo tú haces una encuesta a la afición y la afición lo que quiere es que gane, claro, más allá del juego. Entonces la afición va a estar, el equipo ahora mismo está convencido de que va a ganar. El Getafe no va a ser un convidado de piedra porque está en el alambre, está al límite del descenso y también viene a ganar, con lo que va a ser un partido muy duro, muy difícil, pero que ojalá al final se decante en favor de los blanquiverdes. Sé que los entrenamientos son a puerta cerrada, pero pudisteis seguir. ¿Sabéis quiénes no fueron al entrenamiento? Sí, bueno, los lesionados, los que no van a estar en estos próximos tres partidos vitales para el Elche, sobre todo Fidel es la ausencia más significativa, la que más duele. Luego, Fede Fernández, como el chico prácticamente no ha podido jugar excepto un partido y se lesionó, pues tampoco se le echa mucho de menos. Y que te voy a decir de Pastore, que por muy gran jugador que haya sido, pues ya quedan los restos, ¿no? Y luego también es cierto que Livelton Palacios, que se retiró en el descanso del último partido contra el Español, pues arrastra unas molestias. Yo creo que para el lunes va a estar. Pero bueno, no descarto que sea Josan, que ya jugó en la segunda parte, el que entre en ese carril derecho. Hoy el equipo vuelve a los entrenamientos a las 10:30. Los primeros 15 minutos son abiertos para que, bueno, los cámaras puedan coger sus imágenes y tal. Y hoy hablará el crevillentino Josan, que es junto a Gonzalo Verdú, el único superviviente de la época de Segunda División B y uno de los que lleva el escudo del Elche en el pecho. Pues esos son los que necesitamos ahora mismo para sacar adelante esta difícil situación en la que el Elche, a partir del lunes y en 8 días, se juega buena parte de sus posibilidades de seguir pensando y creyendo en la permanencia. Así que el lunes a las 9 es un partido clave. La venta de entradas ya se ha puesto, ya ha salido, ¿no? Salió ayer, creo, sí, miércoles. Sí, lo que pasa es que bueno, es una venta para el público en general, es decir, que los abonados ahí no tienen que comprar nada porque ya tienen su abono. Y lo normal en ese partido, salvo que vengan muchos de Getafe, que no tiene pinta, pues es que sean los 24.000 abonados los que estén animando al equipo en el estadio. Pues esperemos que estén todos los 24.000. Es un buen día y hay mucho aliciente, hay muchas ganas de vivir la primera victoria. Veremos si Almirón lo consigue con Ezequiel Ponce recién incorporado. Sí, es la novedad. Tras su paternidad. Efectivamente, es el alta que tiene y es una buena noticia porque todos hacen falta, y más los delanteros. Y no olvidemos que Ponce, después de Peremilla, es el hombre que más goles lleva. Y en tu crónica, ya para terminar, también has adelantado lo de Lautaro Blanco, que se ha despedido de Rosario y viene para acá, pero ¿cuándo se le espera? Pues en principio para la última semana de noviembre, para que ya todo el mes de diciembre esté haciendo esa, yo creo que nueva pretemporada que va a hacer el equipo por el parón del Mundial, y va a ser un periodo perfecto para que Lautaro Blanco se incorpore al equipo. Además, un hombre con 23 años que allí ha sido despedido con honores, ha hecho un gran campeonato Rosario Central, yo creo que puede ser un gran refuerzo en el lateral izquierdo. Y bueno, pues va a tener ese mes y pico, 5 semanas, para a partir del 1 de enero ya ser inscrito y poder jugar con el equipo. Pues esperemos que no sea demasiado tarde ese fichaje, esperemos. Hombre, a ver, solo quedan 3 partidos y luego el del 31 de diciembre, que son los que él no podría disputar. Demasiados. Pero bueno, yo creo que en estos 3... Sí, las cuentas salen, son 9 puntos, el Elche tiene que sumar de 6 para arriba. Y rápidamente quería despedirte, pero no puedo. ¿Sabemos algo de la agenda que va a tener el Elche Club de Fútbol en ese parón liguero por el Mundial? ¿Va a jugar algún partido? A ver, cuando termine el partido de Copa del Rey será el fin de semana siguiente en el que ya hay parón, porque todavía no ha empezado el Mundial y se jugará la Copa del Rey, que es a un partido, el Elche contra el Club Deportivo La Alcora de Castellón, y luego el resto de partidos, o sea, el resto de fines de semana, la idea es jugar partidos amistosos. La Liga ya propuso jugar, si querían los clubes españoles, jugar con equipos europeos. El Elche no está por labor ahora mismo de salir y de gastar, y en principio haría partidos amistosos, pero seguramente con equipos de primera división. O sea, para mantenerse en forma, para no perder el ritmo de competición. Pero está por ver porque el club todavía no ha dicho absolutamente nada. Bueno, pues estaremos pendientes de toda la información del Elche Club de Fútbol, como siempre lo has hecho, Paco. Gracias. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos aquí en La Glorieta con la previsión meteorológica, la previsión del tiempo. Tendremos temperaturas altas. El tiempo en Teleelche Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche.

cortes de calle de importancia hoy no hay. Y por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas, adelantar la salida de casa y, por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ACGO, tu tienda de alfombras online, patrocinador oficial del Club Balonmano Elche, una cantera única. El martes 1 de noviembre vive en directo en Teleelch la representación del Misteri. Por la mañana, la Véspera. Y por la tarde, la Festa con la coronación de la Mare Déu. El martes 1 de noviembre en Teleelch. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Burlingaggi, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Encarrila tus gastos de transporte y el estrés por el tráfico. Encarrila el medio ambiente y tu salud. Encarrila Elche, coge el carril bici. Elche 2030, la ciudad verde. Regidoría de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Elche. 8 y 42 minutos de la mañana, tenemos desplegadas las portadas de los principales diarios del país y casi todos recogen esos presupuestos generales del Estado que se siguen debatiendo en el Congreso de los Diputados. El diario El País, vamos con la portada, nos trae, por ejemplo, en portada, pues la lucha también que se está llevando a cabo en Irán contra... por los derechos civiles. Una multitud desafía al régimen iraní en recuerdo de Mahsa Amini. Al menos 10.000 personas se congregaron en el cementerio de Aichi, donde está enterrada la joven muerta tras ser detenida por cómo llevaba el velo al cumplirse 40 días del detonante de una ola de protestas por todo el país. Esta es la fotografía en portada que nos trae este diario, pero también habla de la reforma de la sedición que aúna en el Congreso una clara mayoría. Los aliados parlamentarios habituales del Gobierno garantizan a Sánchez una mayoría absoluta para el cambio legal sobre la rebaja de las penas. También sobre el Consejo, el pacto del Consejo General del Poder Judicial, que trae, es otra de las noticias que traen todos los diarios. El País dice que el PP y PSOE pactan restringir el regreso de la política a la judicatura. El acuerdo impide la vuelta automática a la carrera tras el cargo. Impide que los jueces que hayan ocupado cargos públicos en política puedan volver inmediatamente. La morosidad, también dice el diario El País, la morosidad en mínimos por la fortaleza del mercado laboral y una carrera de obstáculos para cambiar la tarifa del gas. En cuanto a ABC, trae también la misma fotografía de la lucha que la población está desatando en Irán por los derechos civiles. Peregrinación, dice el ABC, dice peregrinación imparable a la tumba de la Martín, de la mártir del velo. Miles de iraníes desafían al régimen de los ayatolás y peregrinan a la sepultura de Mahsa Amini. También ABC nos trae en portada que Sánchez pone fecha a la reforma de la sedición, cuanto antes, pero tras los presupuestos, aunque los socialistas creen que el coste electoral ya está descontado. prefieren distanciarla lo más posible de las elecciones territoriales del próximo mes de mayo. El Mundo, ¿qué nos trae en portada? Pues una entrevista a Andrés Iniesta sobre el calvario desconocido de este gran jugador. Cuando empecé a trotar se me caían las lágrimas, fue volver a la vida. Nos trae en portada esa fotografía anunciando la entrevista, pero también otros temas de actualidad como el pacto inminente del Consejo General del Poder Judicial. El Mundo nos dice en portada que el Partido Popular teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática. El pacto para renovar los órganos judiciales está cerrado a falta del visto bueno de Génova. Los populares critican a quienes rechazan cualquier acuerdo con Sánchez. Eso es trumpismo puro, dicen entrecomillado este titular del Mundo. También nos titula que ha habido bronca en Bruselas por los fondos, ni idea de cómo se gasta el dinero España, entrecomillado. La presidenta de la Comisión Presupuestaria de la Eurocámara afea a los comisarios por esa falta de control. También nos trae un reportaje del brutal tiroteo mortal que hubo ayer en Argamasilla de Calatrava. Y entre comillas, agáchate, agáchate, que mi hijo nos va a matar. El padre del agricultor que asesinó al vecino y un policía huyó tras una acalorada discusión. También nos habla de la guerra de Ucrania, nos dice que Putin ensaya un ataque nuclear y avisa del potencial de conflicto en todo el mundo. Las divergencias por la guerra de Ucrania y las restricciones energéticas agrietan el tándem franco-alemán. También La Razón nos trae en portada que el gobierno agita contra el Partido Popular la reforma fiscal en un guiño a Bildu y a Esquerra Republicana. Este país se merece un debate profundo en fiscalidad, dijo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Moncloa ahora aprovecha para plantar cara a las medidas de Génova. También en cuanto a la guerra, nos dice El Mundo en su portada que Putin desafía a Occidente con un simulacro nuclear masivo. El líder ruso advierte de que el riesgo de conflicto es muy alto. Bien, pues estos son algunos de los titulares. Hay más. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El músico ilicitano Carlos Almela Agulló ha conseguido ganar este año el certamen de enseñanzas profesionales de piano autonómico y ahora se prepara a conciencia para poder ganar el certamen nacional. Así se lo comunicó esta misma semana cuando fue recibido por el alcalde y la concejal de Cultura. Pues bien, queremos hablar con este estudiante del Conservatorio de Música de Elche, Carlos Almela. Muy buenos días, enhorabuena por el campeonato autonómico. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo fue tu primer contacto con el piano? Y luego hablaremos de tus éxitos. Pues a ver, el primer contacto con el piano fue muy interesante porque a mí sí me había gustado la música desde pequeñito. Y yo un día fui a casa de un amigo que tocaba el piano y me enseñó un poquito a tocar. Yo era pequeñito, yo tendría 8 años, y digo, uy, esto me gusta. Entonces insistí a mis padres, a mi familia, para que me apuntaran a las clases, y me apuntaron a clases particulares. Yo hice lo que es el grado elemental, digamos, por clases particulares. Es decir, no lo hice en el conservatorio. Y con 13 años hice la prueba de acceso para el conservatorio. Y acabé por los 6 años que se hace de profesional. ¿Y ahora? ¿Ahora qué estás haciendo? Ahora, después del profesional, hice la prueba de acceso en el superior de Murcia y estoy aquí estudiando en Murcia. con lo que lo tienes claro, ¿compatibilizaste las enseñanzas profesionales en el Conservatorio de Elche con tus estudios de la ESO, bachillerato o cualquier otro ciclo formativo y ahora no vas a la universidad, te quedas con el piano? Efectivamente, es decir, yo hice la ESO bachillerato con el conservatorio y ahora únicamente tengo el conservatorio. Que la verdad es que es un gran lujo porque puedo dedicar el tiempo que quiero realmente a lo que me gusta, a lo que me apasiona y a lo que quiero estudiar. ¿Y qué te dicen tus padres? ¿Te han apoyado desde el primer momento? Sí, mis padres desde que decidí tomar la decisión de estudiar piano siempre han estado apoyándome y siendo los primeros en incentivarme a hacerlo, a hacer lo que me guste y hacer lo que quiero. Me voy a dedicar todo el tiempo. Y Carlos, el haber ganado este certamen autonómico el pasado mes de septiembre, ¿qué ha supuesto? Pues realmente para mí lo que ha supuesto, lo más grande para mí, es una dosis de motivación. Es decir, porque después de todo el trabajo y el esfuerzo realizado, ves que obtiene frutos, entonces es una gran dosis de motivación para seguir adelante y seguir haciéndolo con la máxima exigencia posible. ¿Qué piezas son las más difíciles para un pianista? Pues depende la dificultad que hablemos, dificultad técnica. Hay numerosas piezas de gran dificultad técnica, empezando por compositores como Rachmaninoff, depende también mucho el significado de dificultad, porque es decir, podemos encontrar piezas técnicamente muy difíciles, que sean muy rápidas, muy complejas técnicamente, pero luego otras muy difíciles sonoramente, en la búsqueda del sonido, en la búsqueda de expresar lo que realmente quieres, que para mí lo importante. Claro, de ahí que un pianista no solo tiene que perfeccionar la técnica, sino también ponerle sentimiento, es lo que le diferencia a otro buen pianista. Efectivamente, es decir, la técnica sin el sentimiento, sin la emoción, sin la búsqueda de ese sonido, no, realmente no es nada. Es igualmente necesario, incluso más. ¿Y cómo buscáis los sonidos? ¿Tenéis que estudiar al compositor que interpretáis o no? A ver, tenemos que conocer el estilo en el que interpretamos, más que el compositor también. Es decir, cuanto más conozcamos del compositor y de su obra, mejor vamos a poder interpretarlo. Pero la búsqueda de sonido es muy interesante porque es muy creativa. Es decir, tú puedes imaginarte una cierta historia y tratar de representar esa historia o buscar esos personajes con diferentes tipos de técnica para encontrar el sonido, obviamente. Pues todavía eres muy joven, estás empezando ese conservatorio superior, tienes por delante mucho, pero ya ambicionas. Después del premio autonómico, quieres el premio nacional. ¿Cómo te estás preparando? Pues ahora estoy aprendiendo nuevo repertorio para poder, aprendiendo, leyendo muchas cosas nuevas y sin dejar de lado las piezas que lleve para el premio, porque son las que mejor preparadas están para seguir trabajándolas, perfeccionándolas y dándole vueltas. ¿Con qué piezas fueron las que conseguiste ese premio autonómico? Interpreté el primer movimiento, la sonata Opus 13 de Beethoven, Papillons de Schumann y un preludio de Debussy, Minstrels. ¿Cuál es tu compositor preferido? ¿El Debussy, Schumann y Beethoven? Tengo el corazón dividido, es muy complicado elegir un concierto favorito, pero me quedaría con Schumann, Chopin, Beethoven. O sea, que te gusta la música clásica, porque normalmente todos los que estudiáis y os dedicáis al conservatorio, a la carrera superior, cuando salís queréis romper, de ahí que seáis de los de heavy metal o de ese rock duro. A ver, a mí lo que es la música clásica es lo que más me apasiona, es decir, es lo que a mí me gusta de todos los géneros musicales. La música clásica es, digamos, mi pasión al fin y al cabo, porque realmente es por lo que estoy aquí y estoy estudiando tanto para intentar conseguirlo. O sea, es decir, poder vivir de la música clásica. ¿A qué aspiras? ¿A un buen pianista o a un buen compositor? ¿Escribes también canciones? No, actualmente no compongo. Es una tarea pendiente que me gustaría algún día empezar a hacerlo, porque me parece muy interesante, pero mi aspiración principal es ser buen pianista, intentar ser el mejor pianista posible. Y también se requiere mucha disciplina, no solo buscar el sentimiento a la hora de encontrar ese sonido. Sí, efectivamente, es decir, la parte de disciplina diaria, de trabajar, está y es, vamos, es indispensable para formar un buen pianista y realmente un buen músico. ¿Cómo es la vida de un pianista? ¿Cómo es tu vida, Carlos? ¿En qué se ha convertido? ¿En muchas horas ensayando el piano, tanto en el conservatorio como en casa? Y luego, el ejercicio físico, ¿el balón no lo puedes tocar por aquello de no hacerle daño a los dedos? A ver, yo lo que hago diariamente es como tú dices, yo me despierto, estudio, paso realmente el día estudiando, voy a mis clases y luego trato de hacer deporte, pero sí que es verdad que el ejercicio físico que conlleve la mano, pues intento evitarlo, con el fin de no lesionarme, de no aportar rigidez a los dedos. Pero sí que intento hacer algo de deporte porque es bueno para el cuerpo relajarse mentalmente y ejercitarse físicamente. Pues, Carlos, ¿qué recuerdo te queda del Conservatorio de Música de Elche? Pues la verdad es que un recuerdo muy bonito y muy grato, porque me han siempre ofrecido facilidades en todos los sentidos. El año pasado y este año, de hecho, me están ofreciendo para poder seguir, yo lo diré, el año pasado tuve la oportunidad de poder estudiar allí, de poder, me dejaron sus pianos para poder estudiar, y eso parece que no, pero fue un buen trampolín para seguir estudiando, es decir, porque estudiar con un buen instrumento es muy importante. Y tanto todos los profesores y absolutamente todos los de conservatorio siempre han estado para todo. ¿Qué piano es el que normalmente, con el que participáis en esos concursos tan importantes como pueda ser el Nacional, el Campeonato de España? Pues el piano dependerá de la sala en la que estemos. Es decir, no sé exactamente dónde se celebrará el certamen nacional, pero donde se haga el piano que habrá, intuyo que será un buen piano, un buen instrumento, pero no se sabe. Eso es un inconveniente, o digamos, de los pianistas, que tenemos que acostumbrarnos al instrumento en cuestión de poco tiempo, porque en cada sitio hay un instrumento diferente. ¿Cuál es tu marca preferida? ¿Cuál te gustaría? Mi marca preferida es Kawaii. Para ti es... Realmente me da igual la marca, digamos. El instrumento realmente lo que prevalece, aunque sea un instrumento, me sobra. Bien, ¿eres consciente de que una vez que fuiste recibido por el alcalde y la concejal de Cultura, te has convertido en una importante baza para la ciudad de Elche, para que la coloques en el mapa, y al Conservatorio de Música de Elche si consigues ganar ese certamen nacional? ¿Qué te dijeron en el ayuntamiento? Pues me dieron la enhorabuena por mi trabajo, por mi dedicación, por mi esfuerzo, por haber conseguido, es decir, valorado mi esfuerzo y por haber conseguido esto, el premio. Y me dieron dos regalitos muy muy chulos, que se los agradezco mucho. Me dieron unos auriculares y una gama de Elche, que me gustó mucho como regalo por el esfuerzo y la dedicación. Como antiguo alumno del Conservatorio de Elche, ahora se está proyectando el nuevo conservatorio. ¿Es necesario renovar esas instalaciones? Sí, la verdad es que sí que es necesario, porque tanto el espacio como la insonoridad de las aulas y las aulas en sí son muy reducidas. Y claro, y ahora actualmente, creo que este año, si no me equivoco, ha aumentado el número de alumnado, porque se ha permitido entrar con el colegio con un colegio, es decir, para abarcar más alumnos. Pues sí que es necesario un nuevo conservatorio y una reforma o un nuevo conservatorio, que sea lo ideal. Pues nos quedamos con esa reivindicación, porque las enseñanzas profesionales del Conservatorio de Música dan sus frutos, dan pues a campeones como tú, Carlos, a campeones autonómicos, y esperemos que seas el próximo campeón nacional de piano. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Carlos. Muy bien, muchas gracias a ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1.

Jueves a las 7 de la tarde en el claustro de las Clarisas, Contrafacta. Y a las 8 y media en el Gran Teatro, El Rey Sabio. Viernes a las 7 de la tarde en la Plaza del Raval, Ollum. Y a las 8 y media en el Gran Teatro, Culto Mariano, El Medievo Europeo. Venta de entradas en las taquillas del Gran Teatro e Instant Ticket. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Elche. Traffic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones de Lati Go Balonmano Elche en Teleelch. Todos los jueves, en el magazine Día a Día de Teleelch, acompañaremos a los más pequeños en la elaboración de un informativo. Y menudo informativo. Telekids, los jueves en Día a Día, Teleelch. Patrocina Dental Roca. Ja pots utilitzar els teus fons Elx Consum de la Regidoria de Comerç. Unes ulleres noves, unes sabates a l'última, un sopar amb la teua parella. Qualsevol opció és bona si et costa la meitat. Bons vàlids per als establiments adherits a la campanya. Consulta'ls en elxbonoconsumo.es. Regidoria de Comerç. Ajuntament d'Elx. Copay, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copay, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Hola, soc Organic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor... Hasta el 31 de octubre, liquidación de 3.000 productos con hasta el 70% de descuento. En toda nuestra exposición encontrarás cientos de artículos con descuentos de hasta el 70%. ¡La locura! Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Se acaban de cumplir 10 años del primer trasplante renal realizado en el Hospital General de Elche. El 26 de septiembre de 2012, dos mujeres, una de Orihuela y otra de Elche, recibieron la misma llamada telefónica que les permitió vivir más tiempo y abandonar esas sesiones de diálisis. Les comunicaron que había llegado el riñón que esperaban de un mismo donante. La ilicitana Marisa Belmonte tenía entonces 63 años y María Jesús Masip 47. Ambas recibieron los órganos del donante y se convirtieron en las primeras pacientes de la recién creada unidad de trasplante renal del Hospital General de Elche. 10 años después queremos recordar su historia, porque el Hospital de Elche se ha convertido en un centro referente de trasplantes del sur de la provincia y porque donar órganos salva vidas. Contar su historia, por tanto, tiene ese objetivo. Muy buenos días, Marisa Belmonte. Buenos días. Y muy buenos días, María Jesús Masip. Buenos días. Bueno, quiero que me contéis, vamos a empezar desde el principio, María Jesús, ya que la tenemos por vía telefónica. María Jesús, cuéntame ¿Cómo recuerdas esa llamada telefónica? Pues la verdad que fue algo inesperado, no lo esperaba. Y además a esas horas tan tarde, porque fueron las 12 de la noche. Entonces, pues fue algo como que te quedas en shock. No sabes qué hacer ni cómo reaccionar en ese momento. Fue todo muy atropellado. Bueno, atropellado en mi caso, en mi casa. Venga, nos tenemos que ir, hay que recoger esto, lo otro, tal. Y bueno, y así nos fuimos, mi marido y yo, para Elche, para el hospital. O sea, María Jesús, te llamaron a las 12 de la noche, te dijeron que el riñón había llegado, estaba allí en el Hospital General, que te iban a hacer el trasplante, y tú no te lo pensaste. ¿Cómo era tu vida hasta ese 26 de septiembre? Bueno, pues yo no me lo pensé en ese momento porque la doctora María Luisa Moro no me dejó pensar. Me llamó con una llamada, vente para acá que tenemos un riñoncito, y no me dejó pensar, porque yo mientras que me hacía diálisis sí que tenía un poco de sentimientos encontrados, que no sabía qué hacer. Para que yo pudiera trasplantarme, otra persona tenía que irse. Y entonces, bueno, ahí estaba yo con esas dudas. Pero es que María Luisa no me dejó pensar. Así fue. Si te vienes. Pues María Jesús fue al hospital y se encontró con Marisa Belmonte. No antes, sino después del trasplante. Marisa, ¿cómo? No, nos encontramos la misma noche, recibimos la misma llamada a la misma hora, con minutos de diferencia, y fue exactamente igual. Bueno, yo como estaba en la clínica en diálisis con la doctora Moedo, pues ya me estaba preparada. Siempre me había dicho, cuando te llamemos, estés comiendo, estés comprando, estés donde estés, hay que salir corriendo, porque eso no tiene espera. O sea, el riñón no tiene espera, y estaba yo por lo menos estaba preparada para el momento que fuese. Acababa de sentarme en la cama para acostarme, mi marido se había acostado ya, y cuando me llamó diciéndome lo mismo que María Jesús, tengo un riñoncito para ti. ¿Y qué pensaste? ¿Esa noticia cómo se recibió en tu casa? Con mucho nervio, estábamos solo mi marido y yo, se recibió con mucho nervio, con mucha alegría, con mucho no saber qué es lo que te va a pasar, qué es lo que hay. Aunque estás preparada, porque a mí me tenía muy preparada, estás preparada, pero cuando llega te pones nerviosa, no sabes qué hacer. Hombre, de hecho yo llamé a mi marido, que se acababa de acostar, y lo llamé a Antonio, ha llamado a la doctora Moedo, vámonos. Se levantó corriendo y se hizo un tazón de sopas. porque tenía que aguantar la noche, ahí, ¿no? Ahí está. No, él, cuando se despertaba, él tenía que tomarse su leche y su magdalena. Se llevó la impresión y no sabía si era de día, si era de noche o qué es lo que había pasado. Y yo pues igual, prepararte, coger lo poquito que... Pues yo siempre tenía mi bolsa de aseo, mis cosas preparadas para el momento que me llamase. A mí es que me trasplantaron el 26 de septiembre, pero me habían quitado el riñón el día 1 de junio. Uh-huh. Y al quitarme el riñón yo tengo un hígado muy agresivo y empezó a ocupar el sitio del riñón. Entonces decían que el primero que llegara tenía que ser, porque si no, no había espacio para ponerme el riñón. ¿Esto cómo funciona? Si fuisteis las primeras, ¿era porque vosotros no teníais esperanza de vida más allá de un año o de meses? Bueno, esperanza de vida con diálisis sí había esperanza de vida, porque yo tengo compañeros que no tienen trasplante, pues bien porque tienen las venas muy tocadas, porque han fumado mucho, por otras circunstancias, y ellos tienen esperanza de vida con diálisis, solo con diálisis. Y sí han vivido, lo que pasa que tiene esa atadura de no poder viajar, de no poder, porque la diálisis por vena... necesita tres veces a la semana, cinco días. ¿Sabes? Pero vosotros preguntasteis, ¿por qué a nosotras y no a los otros? No, porque llega tu riñón, es compatible contigo. Porque era compatible contigo, sí, claro, y con el de María Jesús. Y con el de María Jesús. Si el riñón que hay no es compatible contigo, no te pueden trasplantar. Ahora, era una cuestión de compatibilidad. Claro, era cuestión de compatibilidad. Y fue muy importante porque llegasteis las dos y me has dicho que os encontrasteis juntas. Nos encontramos, que son las únicas pacientes, o por lo menos que nosotras sepamos, que hemos estado juntas, las dos. Porque además era el primer trasplante para mí y para ellos, ¿sí?, para el hospital. Entonces había también con ellos muchísimas ganas de que todo saliera bien, pero tenían también un poquito de caos. Pero todo se resolvió con muchísimo cariño, con mucho amor, con mucha dedicación por parte de todos. Fue un equipo maravilloso. Creamos casi una familia, el equipo y nosotras. Fue maravilloso, mucho amor para una cosa que no sabíamos dónde iba a llegar ni qué es lo que iba a pasar. Estábamos perdidas. María Jesús, tú también pensabas lo mismo que Marisa. ¿Estabais todos perdidos por ser la primera vez, el primer trasplante? ¿Había nervios? Había nervios. No los encontré perdidos, estaban muy preparados. Habían hecho ellos los deberes muy bien hechos y estaban preparados. Pero claro, lo que quieres es que el primero o los primeros salgan muy bien. Que todo vaya bien, eso es el principio, parece que el la equipo primera de planta que hace, estuvo aquí, que sale muy bonita, pues las demás va a ser el camino hecho. Claro. Pues esto es lo que les pasó a ellos. Se nos inflamaron un poquito las piernas. A mí me dijo la doctora María Luisa, dice, mira, esto es como cuando compras una planta. La riegas tanto porque la quieres tanto que al final se te ahoga un poquito, pues ahí eso os está pasando a vosotros a las piernas. Pero bueno, fue el hecho de también estar allí tumbada, sentada, sin mucho movimiento. Pero todo fue fenomenal. Vinieron a vernos todos los doctores, todas las enfermeras que nos habían tratado anteriormente, las de diálisis, las todas. Es que fue algo bonito. Dentro de que nosotros movíamos unas pestañas y empezaban a pitar todas las máquinas, pero fue algo bonito, muy bonito. 10 años después todavía se recuerda. ¿Os recuerdan a vosotras allí en el hospital, sí, Marisa? Claro. Y vosotras dos ya sois hermanas, ¿no? Somos hermanas de riñón. Lo único que, bueno, ella está en Orihuela, yo aquí en Elche, pues no nos vemos tanto, pero hablamos, tenemos muchas veces las consultas juntas, nos vemos para sacarnos la sangre, para hacernos analítica, nos vemos muchas veces. ¿Y supisteis algo del donante? ¿O nada, si era un hombre, una mujer, joven, mayor? ¿Supisteis algo? ¿Marisa? ¿María Jesús? Yo no supe, no me han dicho nunca si era hombre, si era mujer, si era joven, mayor, nunca, a mí nunca. La donación siempre es anónima, ¿no? Es anónima, la donación es anónima. Entonces, yo sí he sabido cosas. Uh-huh. Al ser el primer donante, el donante que esa noche había donado y éramos las primeras, yo sí he sabido, pero jamás lo voy a contar. Bueno, pero sí tu historia, porque precisamente esta entrevista sirve para eso, para que quienes nos escuchen, que sepan lo importante que es donar órganos, porque a vosotras os ha cambiado la vida, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y yo, bueno, al principio pues no sabes tampoco lo que te está pasando ni cómo vas a razonar. Al principio, como dice María Jesús, pues tienes esos sentimientos encontrados de que ha faltado una persona y a ti te... Pero después mi sentimiento es, no tengo derecho a no vivir. Porque alguien ha hecho algo por mí, se merece que viva, se merece que disfrute, se merece esa persona que me ha donado, se merece que yo viva, disfrute y además hablo con mi riñón. Y muchas mañanas le digo, venga, que hay que levantarse y tirar para adelante. Y parece que el decir eso él me anima. María Jesús, lo mismo que Marisa, ¿opinas? Sí, pero yo no me hice diálisis por vena, yo me hice diálisis peritoneal. Y era un poco más libre porque me lo hacía en casa, entonces era como más cómodo. Pero sí que es una libertad total vuelves a estar sana, entre comillas, pero bueno, entre comillas no, vuelves a estar sana. Ya no tienes que hacer dietas rigurosas, ya no tienes que hacer diálisis, puedes decidir, pues mira, me voy hoy y vuelvo mañana. Y ya no es como cuando estás haciendo diálisis, que tienes que pensar, bueno, yo en mi caso era un cambio por la mañana, un cambio a mediodía y un cambio por la noche. Entonces yo tenía que vivir sujeta a esos horarios. O ir cargada con todos los bártulos para hacérmelo por ahí. Pero es libertad total. María Jesús, tú con ese riñón nuevo, llevas 10 años regentando un bar, que se dice pronto, es un trabajo también muy esclavo. Y a mí mi hija mayor tuvo un bebé el día 18 de septiembre y a mí me trasplantaron el día 26. O sea que tenía el bebé 7 días. Y luego he tenido 2 nietos más y los tengo conmigo. Pues sí, sigues viviendo y además honrando a ese donante. Por supuesto, siempre. Y Marisa lo tiene muy claro. Marisa, tus 10 años con ese riñón al que le hablas todas las mañanas. Al que le hablo. Es honrar al donante. Sí, y por cómo, supuesto. ¿Cómo es tu vida? Cuando te trasplantaron, cuando recuperaste la salud, tenías 63 años. 63 años. Te habías jubilado, eras ama de casa. ¿Qué vida es la que pudiste recuperar? Yo estaba trabajando, que dejé de trabajar por cuando entré en diálisis. Y mi vida es, yo tengo otras patologías, uh-huh, que María Jesús no tiene, gracias a Dios. Uh-huh. Y bueno, pues sigo siendo muy vigilada, me están viendo muchos más médicos. Lo digo, claro, si no hubiera tenido el riñón, yo no lo hubiera superado nada. Gracias a este riñón yo estoy superando todas las demás patologías y lo estoy llevando todo muy bien. Todos los médicos que me están viendo están muy pendientes de mí y estoy muy agradecida. Mi vida es, pues, mis hijos, mi casa, porque mi marido faltó al año y medio de trasplantarme. Y mi casa, mi vida es mis nietas, mis hijos, mi casa, mis amigas, que tengo muchísimas amigas. Me voy a desayunar todos los días con ellas, tengo grupos, tengo amigas, tengo gente que me quiere mucho. Y sobre todo médicos. Les debes también tu vida. Ahí está, y sobre todo los médicos. Yo, vamos a ver, la enfermera María Jesús, que es la primera enfermera que tuvimos, que es la que entró a diálisis, nada más trasplantarnos, entró a diálisis y nos hizo una foto a las dos. Y esa foto es la que está en los folletos que le dan a los pacientes para que sepan lo que le va. Y María Jesús no me ha soltado nunca de la mano. Ya es mi amiga, es mi hermana, es mi confidente. La quiero muchísimo. Y el doctor Cruzado, bueno, tiene la edad de mis hijos, yo me lo como, porque además es muy buen médico, está muy pendiente, es que los quiero muchísimo. Bueno, pues queremos poner el punto final a esta historia con vuestros mensajes, la hemos contado, es un mensaje de esperanza, de vida, gracias a la donación de órganos. Que no tengan miedo los personas que están en diálisis, que no tengan miedo al trasplante, que vayan con muchísimo ánimo, que vayan con muchísimas ganas. Al principio no sabes lo que te está pasando, pero se sale adelante y hay que vivir. Cuando nos donan un órgano hay que vivirlo, hay que quererlo y hay que respetarlo. María Jesús. Bueno, pues yo a los que tienen que recibir un órgano, que piensen que su vida va a volver a ser lo que era prácticamente antes. Y las personas que tengan dudas en hacerse donantes o en donar los órganos de sus familiares, que piensen que se les va a querer el resto de su vida. A esas personas se les va a querer, sin conocerlas, se les quiere como si fuese un familiar más allegado del mundo. Pues que sienten que eso es dar vida a personas que algunas están casi desahuciadas, pero nosotras pues estábamos más o menos bien. pero hay personas que están verdaderamente desahuciadas, siendo muy jóvenes y siendo, y gracias a los donantes y a esas personas que tienen ese corazón tan grande, pues las pueden seguir viviendo. María Jesús Masip, gracias. De hecho, a mí el nefrólogo que tenía me desahució. Y cuando entré a la clínica me mandó una carta, vete allí, que allí vas a morir, porque no tienes vida. Cuando entré a la clínica salió la doctora Moedo, me dio un beso, me abrazó y me dijo, tú vas a vivir. Y así es. Y así es. 10 años después has contado tu vida. Gracias a las dos. Gracias a vosotros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base, con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche.